algo que el Hashem nos ha dado para que nosotros lo compartamos para todas nuestras generaciones. Esta bendición, la única forma de que sea para todas, ¿okay?, es que tiene que transmitirse de padre a hijo y de hijo a sus hijos y así sucesivamente. ¿Okay? Porque hay una bendición, hay una promesa que Hashem le da a Abraham, donde le dice que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y dice de toda la tierra, no dice de Israel solamente o de tu descendencia de Israel, no dice de toda la tierra. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque eso se une a las palabras de Yeshua diciendo que no es solamente, cuando está orando, no es solamente para los que tú me diste, sino para que todos los que después crean en mí y entonces yo poderlos bendecir, ¿no? O sea, todo el que cree en Mashiach Yeshua, todo el que se acerca a la Torah a través de Yeshua, va a ser bendecido para cumplirse la promesa que Hashem le está dando a Abraham, que en ti serían benditas todas las familias de la tierra, pero no en ti como Abraham, sino en tu descendencia. Y Yeshua es la descendencia de Abraham, y la descendencia de Abraham en Yeshua se cumple que bendice a todas las familias de la tierra, pero a todas las familias de la tierra, ¿no? Como una forma de que el plan divino del Eterno es que a través de Mashiach Yeshua, todo aquel que él cree tenga, no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Y que es la vida eterna, como dice Yeshua, que te conozcan a ti, el único Dios, verdadero. Miren lo que dice, el único Dios verdadero. Yo creo que en criollo, no hay cosa que le dé más palo a la Trinidad que la oración de Yeshua en ese momento. ¿Sí? Aunque muchos traten de llevarlo por otro lado, diciendo que Él es mismo, que es el mismo Dios. No es así. Porque Yeshua en ese momento está hablando con el Padre y está colocando al Padre en una posición y a Él en otra posición. ¿Okay? Y colocándola en una posición y a Él en su posición, ¿okay?, mostrando y diciendo el mismo Yeshua, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí Yeshua no está diciendo yo soy Dios junto contigo. No, no. A ti, el único, el verdadero, y que conozcan a Yeshua, el Mesías que tú enviaste. ¿Sí? O sea, al Hijo. Que conozcan al Hijo. O sea, ¿el Hijo quién es? El Hijo es como si fuera el mismo Padre, por decirlo así. Y a esa es la confusión doctrinal que hay muchas veces. ¿Okay? La forma en que muchas veces Yeshua en su parábola, en su Midrashim, enseña, es porque la mala interpretación daban a entender los que estaban en la época de Yeshua, que decían que podía ser el mismo Dios. Dios con nosotros, ¿no? Que es lo que significa Emmanuel, ¿no? Emmanuel es Dios con nosotros, o como si fuera Dios con nosotros. Y cuando decían eso, entonces los rabinos y los grandes eruditos se molestaban, pues decían, no, eso es imposible, ¿cómo va a ser Dios con nosotros? No, pero no es de la forma en que sea el mismo Dios, no. Es la representación. De hecho, en Juan también nos muestra cuando Yeshua está enseñando en el templo, y muchos vamos a aprovechar el café aquí para que nos activemos. Gracias, Mari. No, un brinde por la Mari. La Mari está en todos lados. A Mari la vamos a decir Drupi. Realmente que el Eterno la bendiga mucho. El servicio es algo tremendo. Servir siempre son ángeles que Hashem pone en nuestra vida. Ahora, está soltera para los solteros, ¿no? Para que quieran orar y quieran. Ajá, pues se las mojo. Una mujer virtuosa. Ahora, que Yeshua está mostrando en esta oración de que, ¿y qué es la vida eterna? O sea, ¿y qué es la vida eterna? que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Mira lo que dice, el único, único Dios verdadero. No, ni siquiera número uno, el único. O sea, no hay ni dos, ni tres, ni nada. O sea, el único Dios verdadero. Mostrando que ahí pienso yo, o sea, no hay que ser muy erudito para entender que ahí está desmantelando lo que se conoce como la Trinidad. Ahí Jesús está diciendo que conozcan a ti el único Dios verdadero. Ahora, ¿qué es Yeshua y qué le da el Eterno a Yeshua? Yeshua le da su nombre, que el nombre del Eterno es poderoso. Nombre, le da poder, ¿en qué sentido? Para hacer milagros, para detener la naturaleza, como lo hizo cuando calmó la tormenta y todo lo demás, ¿no? O hizo los milagros de la alimentación y todo eso. ¿A quién más Dios le dio una autoridad así? De todos los profetas, ¿quién le dio tanta autoridad así? Moisés. Exactamente. A Moisés. Porque Moisés fue capaz de... Sí, Eliseo también tiene su... Eliseo y Elías, que tuvieron el día. Pero así con la naturaleza, tan fuerte, Moisés. Porque a través con la vara de Moisés, o sea, la que el Eterno le dio... O sea, que no es que le da la vara solamente, sino que le da... para que él pueda hacer milagros tan grandes, y el único profeta más grande después de Moisés es Yeshua. ¿Ok? Porque los otros profetas hicieron cosas grandes, pero no tan grandes como la de Moisés. Ninguno se equipara a lo de Moisés. Solamente Mashiach Yeshua. Que Mashiach Yeshua resucitó muerto. Le dio vista a un ciego de nacimiento. A los cojos también. A los que tenían sarna también. A los oprimidos. O sea, Yeshua pasa a ser ese profeta tan grande que Moisés dice, vendrá un profeta mayor que yo. ¿Okay? Pero, ¿qué le da a Moisés y qué el Eterno le da a Yeshua para que tengan esa autoridad? Yo lo mencioné esta mañana. Su nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando el Eterno se le manifiesta a Moshe, que es en la salsa ardiente, ¿verdad? En la salsa ardiente, Hashem se muestra y le dice, yo seré el que será. O sea, él está diciendo su nombre. Exactamente. Pero ¿qué es el nombre? Que en eso sí me gustaría profundizar. ¿Qué es el nombre como tal? Bueno, nombre dijimos esta mañana que era obediencia. Amor, autoridad, santidad, sujeción, cobertura. ¿Okay? Y el tema que no pude dar en la mañana, más desarrollado, lo voy a dar ahora. Así que ustedes tienen la virtud de tenerlo. ¿Qué es? Autoridad. Diga autoridad. Autoridad. Hashem le da la autoridad a Moshe. ¿La autoridad para qué? Para hacer los milagros. Porque Moshe le dice, tú me vas a mandar para Faraón y ¿qué hago yo? Yo no tengo nada. Entonces dice, y más, soy de tartamudo, o sea, no me cuesta hablar, no puedo hablar, pero, o sea, le estaba poniendo excusas al Eterno. ¿No? Imagínate cómo le puedes poner excusas al Eterno. ¿Sí? Si el Eterno te va a usar, te va a usar. Así con toda la de la ley, como quien dice por ahí. Ahora, El que vaya a tener la autoridad, entonces Moshe le dice, pero ¿cómo yo voy a tener la autoridad? Bueno, mete tu mano dentro de tu, aquí adentro, y saca la mano. Y cuando la sacó, la tenía blanca, llena de lepra. ¿Sí? Ahora vuelve a poner tu mano. Y salió después como majarete volteado, así como traserito de bebé. Limpiecita. Y le quitaron la tartaleta. Sí. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Y después le dice, agarra esa vara, lánzala. Y cuando la lanzó, se convirtió en una serpiente, ¿no? Que hay unas tradiciones y según algunas interpretaciones, que era cocodrilo, ¿no? Porque puede ser que el dios de los egipcios era más el cocodrilo. El cocodrilo es el gran animal del río Nilo. De hecho, los animales, los cocodrilos más grandes del mundo están en el río Nilo. ¿Por qué? A ver, los que les gusta la biología. A ver, ¿por qué? ¿Por qué el río Nilo tiene los cocodrilos más grandes? ¿Por qué razón tiene los cocodrilos más grandes? Porque eran los ríos más grandes de la norte de África. Ajá, pero en los ríos hay caimanes. Eso es Venezuela. ¿Qué puede hacer un cocodrilo que no haga un caimán normalmente? ¿Dónde habita? En el agua y la tierra. Ajá, pero ¿qué agua? De rica alimentación de peces. Bueno, el caimán normalmente es pura agua del río. Mientras que el cocodrilo puede estar en agua salada. ¿Sí? Y el gran tamaño que se le tiene justamente a los que pueden estar entre agua salada y agua dulce, que son los cocodrilos, que son los más grandes del mundo, que están justamente en el río Nilo. Y son tan prehistóricos, tan grandes, tan brutales como animal, que los egipcios lo tenían como dioses. Por eso es que cuando Moisés se presenta ante Faraón y lanza la Torá, habla de cocodrilo, no habla de serpientes. ¿Sí? Pero bueno, eso es un tema X. El asunto es que el Eterno le está dando la autoridad. ¿Okay? A eso nos vamos a centrar. Le está dando la autoridad justamente para eso. ¿Para qué? Que con la misma vara vino las 10 plagas. Y las 10 plagas, cuando estamos hablando de las 10 plagas, es toda la naturaleza. Estamos hablando que fue la de piojo, la de sarna, la de la langosta. Eran los dioses. La rana, ¿qué más? La noche, las úlceras, las piedras cayeron, después granizo, el granizo también, y la muerte de los primogénitos. Ajá. Entonces, imagínense que hasta la muerte, el poder, la autoridad que Hashem le está dando a Moshe en eso. O sea, por eso es que Moshe es Moshe. O sea, no lo vean como así, ese es como el Jesús, pero de los judíos. Vamos a decirlo así, ¿ok? Moshe es que tiene la más grande autoridad. O sea, tanto así que Hashem le dio la gran autoridad de poder hacer todo eso. Y todo en el transcurso de su vida. Estamos hablando de que abrió el Mar Rojo, de que sacó agua de la peña. Claro, todo eso lo hizo el Eterno, pero ¿a través de quién? De él. ¿Por qué? Porque le dio su autoridad. Porque le dio su nombre. Y su nombre equivale a cobertura, autoridad, obediencia. Oye, Moshe era muy obediente en todo, sumamente obediente. Le da la cobertura, eso, le da el amor. ¿Moshe tenía amor? Muchísimo amor, a pesar de que era duro. Pero Moshe tenía mucho amor, ¿por qué? Porque a él le dolía su pueblo. Le dolía su pueblo y le dolía que Hashem más de una vez quería darle lilín al pueblo, y él intercedía porque amaba a su pueblo. Amaba el llamado que Hashem le dio a él. Entonces, Hashem prácticamente le está dando sus atributos a Moshe, ¿sí? Pero Moshe tiene sus peculiaridades, ¿ok? No es el escogido para ser el Mashiach total o el Mashiach, porque el mismo Moshe reconoce y dice por revelación, ojo, a toda esta, por revelación, porque él ve quién está haciendo el servicio en el monte Sinaí, en la presencia de Hashem, que hay uno mayor que ofrece servicio allí, en la presencia de Hashem. Entonces, como que Hashem a lo mejor le revelara a él que vendría el Mashiach, posiblemente. Y por eso él dice, vendrá uno mayor que yo, un profeta mayor que yo. ¿Okay? Entonces, después tenemos a Yeshua, y Yeshua en la oración de Getsemaní dice, porque tú me has dado tu nombre, porque yo he enseñado en tu nombre, porque yo los he guardado en tu nombre. O sea, y vemos ahí en el libro de Juan, antes de eso, antes de que del Getsemaní, que fuera entregado Yeshua y todo lo más, cuando él estaba en el templo, y él enseñaba grandemente. ¿Se acuerdan que le decían los rabinos, los fariseos y demás? ¿Con qué autoridad enseñas tú? o haces tales cosas? ¿Sí? ¿Con qué autoridad? ¿Y qué respondió? Que el mismo le hace la misma pregunta a ellos. ¿Con qué autoridad enseñan ustedes? Y ellos, ¿al que hace que haya bueno? Con la misma autoridad. La que ustedes no saben es la que yo vengo de mi padre. Ahora, cuando dice, yo vengo de mi padre, entonces dice, oye, ¿eres tú el Mesías? Porque eso fue lo otro que le dice, ¿eres tú el Mesías? Dice, bueno, si no creen en mí, ¿crean en lo qué? Crean en los milagros. Crean en los milagros. O sea, ¿qué le está diciendo a ellos ahí? Que si ellos admiran a Moshe por los milagros, porque no hay Yeshua con los milagros. Tal vez la raya que le daba era de dónde venía Yeshua, o de qué forma enseñaba, humilde, amoroso, tranquilo, no era el pomposo o el grande, como ellos pensaban que a lo mejor podía ser el Mashiach, pero él estaba enseñando con la autoridad que Hashem le había dado, y con una autoridad en obediencia y en santidad, que es lo más tremendo, porque en todo en lo que probaron a Yeshua, en todo él salía aprobado. Más bien ellos los que salían con las tablas en la cabeza, porque Yeshua los contrarrestaba, y cuando los contrarrestaba no sabían qué decir, no sabían qué hacer. Ahora, ¿qué es el nombre de Hashem? El nombre de Hashem es la autoridad que él nos da. Ahora, Yeshua dice, así como tú me has enviado al mundo, ¿verdad? Y cuando dice tú me has enviado al mundo es porque tú me has dado el nombre. Y yo les he dado a conocer tu nombre, o sea, tu autoridad, tu santidad, tu cobertura, tu amor. Se lo estoy dando. Él es el amor encarnado. Y todo el mundo dice, hay un Dios bueno y un Dios severo. Entonces el Dios severo es el que está arriba. Y el Dios bueno es Jesús. Es Jesús. Eso lo dice. Y que Jesús es amor. Él es el Dios de amor. El otro no, el otro el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, es un Dios severo, un Dios malo. Y eso es lo que han enseñado la doctrina. ¿Por qué? Porque hay antisemitismo. Como diciendo, el Dios de los judíos es un Dios malo, severo. Mientras que el Dios de los gentiles, que ponen a Jesús como el de los gentiles, es el bueno. Él es el bueno, el compasivo, por el cual entramos. Y no entienden realmente cuál es el plan. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua está diciendo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y que conozcan a Yeshua HaMashiach, que tú lo enviaste. ¿Como qué? Como la autoridad y la representación de la sangre. Por eso es que Yeshua siempre enseñaba de que tanto el siervo como el hijo, en las parábolas, a los trabajadores, a los campesinos y todo lo más, él lo mostraba como que es como si fuera el mismo dueño de las tierras. Entonces, cuando se muestra Yeshua, él es la representación visible del Elohim invisible. Lo que pasa es que la interpretación de muchas doctrinas lo han hecho y lo han puesto como Dios. Y lo han puesto por encima de Dios. Entonces ese es el gran error que hay. Y no es una cuestión de quitarlo o no quitar la autoridad a Yeshua, no, porque Yeshua tiene la autoridad. El Eterno le dio potestad sobre todo y autoridad sobre todo reinado, sobre todo principado. Y todos se arrodillarán a sus pies en el mundo físico, porque Hashem no se puede mostrar, porque Hashem es el todo. Y eso es lo que mucha gente no comprende. Y él obviamente va a usar a Mashiach Yeshua como la palabra encarnada, como la parte visible del Elohim invisible, para que bajo su autoridad en el mundo físico, toda rodilla se doble y todos reconozcan que Él es Señor de señores, porque Hashem así lo destinó, como el Rey de toda la creación. ¿Sí? El mismo Yeshua le está diciendo, para que tú me glorifiques como lo hiciste desde el principio, antes de que el mundo fuese. O sea, mire, usted quiere estudiar algo a profundidad de doctrina espiritual, léase este capítulo nuevamente. Lea el capítulo 17. Porque va a mostrar quién es este Yeshua. ¿Quién es este Mashiach? Desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la creación del mundo. Glorifícame con la gloria tuya que tenemos desde el principio. Y Él está enseñando que Él es en el Padre y el Padre es en Él. Y todo lo del Padre es de Él y todo lo de Yeshua es de Él. Como hablando de una unidad. ¡Wow! ¡Qué importante es esto! Yeshua está enseñando que el único Dios verdadero es Hashem. Pero está enseñando también que en Yeshua está Hashem. Y Hashem está en Yeshua. ¿Para qué? Para que nosotros, estando en Yeshua, podamos estar con Hashem. ¿Sí? O sea, es algo tremendo lo que nos está mostrando. ¿Pero qué? ¿Con qué autoridad? Con la autoridad del nombre del Eterno. Por eso es que muchas doctrinas, cuando estudian, saben que el nombre del Eterno es poderoso, pero piensan que son las cuatro letras. Y entonces piensan que por decirlo, pronunciarlo, entonces empieza a decir, bueno, se pronuncia Yahweh, Yahvé, Jehová, Jehová, Yah. O sea, cada quien tiene, y piensa que con eso ya tiene la autoridad, y no. La autoridad es obediencia. La autoridad es cobertura, amor, santidad. Ese es el nombre de Hashem. De Hashem son los atributos. Por eso que el judaísmo, cuando va a nombrar el nombre de Hashem, dice sus atributos. Dice Hashem, que es el nombre. Boreolam, el creador de todo. Adonai, Señor. El Shaddai, el Todopoderoso. ¿Ah? Nisi, que es estandarte, él es mi estandarte, él es mi castillo, mi roca fuerte, príncipe de paz. Eterno. O sea, eterno, exactamente, el eterno. O sea, todos esos son atributos, y el judaísmo trata de blindarse para decir los atributos del Eterno, para no nombrar físicamente el nombre, para no usar el nombre de Hashem en vano. Pero es un arma de doble filo. Porque si ahora entendemos lo que es el nombre de Hashem, que nos ha sido dado, no por Hashem mismo, sino a través de Mashiach Yeshua, que nos da el nombre de Hashem, que es autoridad, como ya lo dijimos, autoridad, amor, santidad, cobertura, obediencia. Si nosotros faltamos a cualquiera de estas cosas, entonces nosotros estamos pisoteando el nombre de Hashem. Entonces nosotros estamos usando el nombre de Hashem en vano. Por eso es que es importante que cuando ya nosotros entremos en ese camino, tenemos que irnos derechito. ¿Sí? ¿Que nos podemos equivocar? Claro. Y así, porque mire, si Hashem da los mandamientos, ¿verdad? Él da los mandamientos e inmediatamente da los sacrificios. ¿Por qué? Porque sabe que el hombre va a equivocarse y el hombre va a pecar y el hombre va a transgredir. Y por eso que Hashem da la serie de sacrificios. ¿Para qué? Para que podamos tener una comunión con el Eterno. Porque es que el Eterno no puede habitar con el pecado. El Eterno no puede tener contacto con nada que sea nadie que sea pecador. Entonces los sacrificios es una forma de equipar. Equipar es kipur, es tapar, de que sea envuelto el pecado. El propiciatorio se le dice kipar. Por eso es Yom Kippur. ¿Por qué? Porque es el día de la expiación, donde se puede expiar el pecado. Esos sacrificios eran para expiar el pecado, para que Hashem pudiese acercarse, para que su presencia pudiese estar en el tabernáculo. ¿Sí? Por eso que Hashem nos manda a santificarnos en cada fiesta, para que su presencia pueda estar con su pueblo. No sé si canta más o menos lo que les quiero decir. Entonces, cuando Hashem no quiere tapar todo esto desde el principio, y es una fórmula que con el tiempo ya no funcionaba, porque el hombre empieza a transgredir nuevamente con los mismos sacrificios del Eterno. Entonces, ¿qué hace Hashem? El plan divino del Eterno, ya te va la palabra. El plan divino del Eterno es dar lo más preciado que tiene el Eterno, que es su Hijo. ¿Para qué? Para que se encarne con la sangre del Eterno mismo, porque el Eterno es el que le da vida a su... O sea, el Eterno engendra, y cuando dice engendra es que le da la sangre, que da la vida totalmente, porque yo te he engendrado hoy, lo dice el Salmo 2, capítulo 2, versículo 7. Yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. ¿Ok? Porque entonces es una sangre perfecta, pura, que viene del Eterno directamente, y que Yeshua no pecó en toda su vida. O sea, esa sangre no se contaminó. Y por eso es que cuando Yeshua muere en el madero y su sangre es derramada, es una sangre santa, Kadosh, porque es una sangre directamente del Eterno que no fue contaminada, porque estuvo siempre bajo la cobertura de su nombre, o sea, de obediencia completamente, sin transgresión. Y por eso es que esa sangre rompe todo el esquema físico y espiritual que trasciende los tiempos, y es por la cual nosotros podemos acercarnos constantemente a su presencia. ¿Por qué? Porque ya los sacrificios de animales no están. Como dice el libro de Hebreos, ya los sacrificios animales ya no tienen cabida, porque lo más perfecto es la sangre del Mesías, una vez y por todas. Pensando que nosotros no vamos a volver a equivocar, que nosotros no vamos a volver a pecar. Pero ¿qué tenemos que cuidar nosotros? De hacerlo a propósito, de hacerlo con intención mala, arrepentirnos inmediatamente. Porque si pisamos la sangre del Mashiach, ¿qué quedará para nosotros? Solamente el juicio, dice la palabra. Solamente el juicio. Pero la sangre del Mashiach va mucho más allá. Su misericordia es mucho más allá del Eterno. La misericordia del Eterno es tan grande y tan grande, que nunca vas a caer de su gracia. Siempre tú caes en la gracia y caes en la gracia de Hashem. Porque así tú peques, Hashem siempre va a estar ahí contigo. Pues cuando tú ya entras en su camino, cuando ya tú eres sellado, ya tú eres del Eterno, y nadie te podrá arrebatar, al menos que quieras ser como el hijo de perdición, como dice la palabra, que quieres ser el hijo de perdición y quieres traicionar a toda costa, y ya eso va a depender de ti. Dime, Sainz, que estás pidiendo la palabra. Es como, metafóricamente, es como la voluntad del Eterno. Había una época, creo que es la época de Josué, que el Eterno le decía, mandó un ángel, y le dijeron... El Eterno le dijo, voy a mandar a mi ángel y háganle caso porque mi nombre está en él. Y es como decir la voluntad del Eterno. Sí, exactamente. De hecho, el ángel que se le presenta, por lo menos los que leyeron los profetas, el ángel que se le presentan los padres de Sansón, era un ángel, dice que era un ángel, pero dice que ellos... le querían ofrecer un cabrito para que comiera con ellos, o sea, como una forma de agradecimiento por la noticia que le están dando. Claro, es una noticia alegre, pero también de mucha responsabilidad, porque ella era estéril, ella no podía tener hijos. Entonces, se le presenta este ángel a ella y le dice, vas a tener un hijo. O sea, le está dando una gran noticia, una noticia súper alegre, que va a tener hijos. Pero ¿cuál es la responsabilidad? Ah, pero este no va a ser cualquier hijo. Tú vas a tener que abstenerte de tomar vino, de cualquier cosa de contaminada y todo lo demás, porque tu hijo va a ser nazareo. O sea, tu hijo no podrá tomar nunca vino, va a tener que ser apartado, santificado, porque es el que va a derrotar a los filisteos. ¿Sí? Él es el que va a guerrear por los filisteos. Va a tener una fuerza imponente que nos está mostrando ahí Hashem. Hashem nos está mostrando de que a través de ese ángel está dando la noticia de lo que va a pasar con este hijo. Entonces, ¿es una buena noticia? Claro, es una buena noticia porque va a tener un hijo. ¿Cuál es la noticia? Que ellos temblaron y ella se lo dijo. Cuando se lo dice al esposo, el esposo dice, pero esto es una gran responsabilidad, o sea, es un gran trabajo. Me está diciendo que es un muchacho especial. Bueno, tan especial es que cuando el muchacho crece, que ya hace toda la... empieza a derrotar a los filisteos y todo lo demás, que cuando se fija en la filistea, él le dice que él quiere esa mujer para él. Y ellos, sabiendo que era un hombre apartado, le decía, no, eso no es para ti. Y él se pone bravo, se pone como niño malcriado. No, que yo lo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Ah? Como ese que es de Radio Noche, él decía, anda, pa, anda, vale, anda, vale. ¿Ah, se acuerdan de ese? Bueno, que tanto insistía, y era terco. Porque los padres decían que no, y él estaba desobedeciendo en ese momento. Sintieron mucho. Sí, bueno, así estaría la filistea, ¿no? Y bueno, el asunto es que siempre Hashem nos muestra que los grandes profetas tenían sus debilidades. Pero ¿por qué Hashem nos muestra eso? ¿Por qué Hashem nos muestra que esos grandes hombres de la palabra y grandes hombres que hicieron tremendas cosas también tenían sus debilidades? Para que cuando viniera el que tenía que venir iba a ser probado en absolutamente todo e iba a ser intachable. Perfecto en todo, a tal manera de que cuando él muere, él era un hombre justo, reconocido por los gentiles. El mismo Poncio Pilato decía, yo no veo transgresión en él, yo no le veo nada de malo a él. Este es un hombre justo, mira lo que dice. En hebreo es un tzadik. ¿Sí? Un hombre justo, un hombre bueno, se podría decir también. Porque el mismo cuando le dicen que él es un hombre bueno, mismo Yeshua dice, no, no hay nombre bueno, solamente Hashem es el único bueno. ¿Sí? Pero no porque él no lo fuese, sino porque él no tenía que nombrarse a sí mismo. Sino porque los demás lo tenían que ver. Entonces, el Eterno nos muestra que los grandes profetas tuvieron sus debilidades. ¿Para qué? Para prepararnos para el gran momento del Mashiach, del enviado, del ungido, el cual sin mancha cumpliría el rol que Hashem tiene destinado. Y la gran responsabilidad. La gran responsabilidad que la asumió y la llevó a cabo en todo. Hay algo de la parashá que nos habla de la restitución. La restitución es salvación también, aunque ustedes no lo crean. ¿Qué es la restitución? Si tú robaste, si tú tomaste algo que no era tuyo, tú tienes que restituirlo. ¿Sí? Y tienes que dar un porcentaje mayor ¿a quién? ¿A quién la palabra? A la persona que él le hizo el daño. Y si no estaba vivo, ¿a quién se lo tenían que dar? Al familiar más cercano, a los hijos, al esposo. ¿Y si no estaban los familiares? Al primo, al sacerdote. Si ya no había más nadie, ellos tenían que darlo, pero tenía que restituir. Ahí no había... ¿Para qué? ¿Por qué tenía que haber restitución? Bueno, para que haga chalón, porque la persona que pagre ya... Para cubrir el pecado, saldar. Sí, es un tipo de shubá, es un tipo de shubá, un tipo de, o sea, es arrepentimiento, pero un arrepentimiento con obra, porque no basta con que, bueno, wow, yo me acuerdo que en aquella vez yo, usted, o hice algo malo, y no sé qué, yo me arrepiento de lo que hice y pum, me olvidé de todo. No, si tú tienes un verdadero arrepentimiento, usted tiene que hacer restitución. Te tienes que ir al sitio donde pasó eso y decir, mire, yo en alguna oportunidad hice esto y esto y esto y quiero restituir. Quiero compensar lo que yo hice. ¿Sí? ¿Es de salvación? Yo diría que sí. ¿Ustedes creen? Sí. Hay duda, ¿no? Hay una historia muy famosa. Yeshua caminaba y dice que había un árbol y alguien estaba encaramado en ese árbol. Era un hombre muy pequeño, era un publicano llamado Zaqueo, ¿verdad? Un hombre de baja estatura. Pasa que era tan bajo que no podía ver a Yeshua. Y se montó en el árbol para poderlo ver. Y Yeshua, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente lo ve y dice, Zaqueo, baja. Y que lo manden a mañana. Zaqueo, baja. Que hoy voy a comer en tu casa. Wow, imagínense ese hombre. Claro, todos los que están ahí dicen, mira, el maestro va a comer con los publicanos, con los pecadores y no sé qué. ¿Sí? Y Yeshua le dice, bueno, pero es que yo no vine a sanar a los sanos, yo vine a sanar a los enfermos. Cuando Yeshua está en la casa de Zaqueo, es tal el arrepentimiento de Zaqueo. Es que es tremenda la historia, porque el verdadero pecador arrepentido es el que es capaz de derramarse delante de su maestro. Y no solamente derramarse de arrepentido, sino ¿qué fue lo que hizo Zaqueo? Él dijo, voy a darle mi riqueza a los que yo, en el momento yo me aproveché de ellos. Y lo voy a dar a los pobres. Inmediatamente sacó y se lo empezó a dar a todos los pobres. ¿Qué hizo? Retribuyó. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? ¿A quién se acuerda? La salvación ha llegado a esta casa. ¿Vieron qué tremendo es retribuir? Porque la retribución también es una parte de salvación. ¿Por qué? Porque la salvación implica que haya una verdadera shuba, o sea, una verdadera teshuva, un verdadero arrepentimiento, pero con obra. Porque es muy fácil tú tener posesiones de las cuales tuviste o las adquiriste malavidamente y conoces el camino de la Torah y conoces el camino de Hashem y digas, ay, tengo mis posesiones tranquilamente, relajado. A que tú digas, oye, no, mira, yo tengo estas posesiones porque yo me aproveché de tal y tal persona y yo voy a retribuir lo que yo hice mal. Eso es un verdadero corazón. Ahí la salvación ha llegado. ¿Sí? A ver, cualquiera persona me puede decir a mí, no, pero es que la salvación la da Yeshua. Claro que la da Yeshua. Obviamente que la da Yeshua. Pero todos debemos poner nuestra parte. Todos debemos nosotros hacer algo. La salvación está allí. Pero yo tengo que buscarla. Hashem pone ese deseo en mí para que yo la conozca. ¿Y qué pasa cuando yo la conozco? Entonces, y leo la Torah y me dice qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si yo tengo un verdadero corazón arrepentido, una teshuva como debe ser, entonces yo tengo que retribuir lo que hice mal. Porque si Hashem te cambia y tú eras una persona que decía muchas malas palabras, que con tu boca usualmente decías malas palabras, entonces eso tiene que cambiar. Si tú antes te ponías a ver en redes sociales a mujeres y le decías cosas o le escribías cosas a mujeres teniendo tu esposa, cuando tú conoces el camino de la Torah, ya tú no lo puedes seguir haciendo. Porque Hashem te ve. Porque tal vez de los hombres, mientras no me digan nada, yo lo digo. Ay, Hashem te ve. Hashem te ve cuando tú escribes y ves qué mujeres tú ves. Ay, tú estás casado. ¿Y por qué tú estás diciéndole esas cosas a otra mujer? Entonces, nosotros debemos, y como hombres, tener la responsabilidad de poder hacer las cosas adecuadamente. El camino de la Torah no es fácil. Es un camino difícil, un camino con piedras, rocoso, complicado. Pero nosotros debemos entender que Hashem pone eso en nuestra vida para perfeccionarnos, para pulirnos. Mire, cuando usted dice, Hashem, úsame. Quiero que tú me uses. Quiero ser un obrero tuyo. Quiero que me lleves a tu santidad. Mira, usted sabe lo que usted está pidiendo. Dígame si usted pide paciencia. Ya me tocó. Si usted pide paciencia, usted es una persona, Señor, dame paciencia. Hashem va a poner muchas situaciones para pulir tu paciencia. Si tú estás pidiendo santidad, Hashem va a poner muchas situaciones para pulir la santidad en la que tú caminas. Si tú quieres servir al Eterno en la obra, Hashem va a poner muchas situaciones para que tú realmente pulas ese deseo de servir al Eterno. Nosotros cuando le pedimos las cosas al Eterno, el Eterno va a poner en nuestro camino para perfeccionarnos, para perfeccionar el camino que estamos llevando, para perfeccionar el camino en el que nos estamos tratando de corregir. No es fácil como hombre, si le pasó a Sansón, imagínate los mortales como nosotros, porque Sansón era capaz y tenía toda la fuerza del mundo, ¿sí? Pero Sansón tenía esa cuestión de que, bueno, que le gustaba la filistea. ¿Ah? Mira, hasta el punto donde lo llevó. Prácticamente perdió su fuerza. Por engaño y todo lo demás. Pero él jugaba, a él le gustaba jugar al gato y al ratón. Bueno, yo estoy con ella, pero no le digo la verdad. No le digo. Hasta que un día tanto dio el taca, taca, taca. Pues la mujer es astuta. Y las mujeres son muy astutas. Así que todo varón, todo hombre que diga, ay, mira, es que ya se ve tan buena. Imagínate si conociera al Señor. Imagínate si conociera al Señor. Ahí fuera la perfecta para mí. Y entonces te va y le dice, no sé qué, ella, bueno, está bien. ¿Qué es más fácil? ¿Que tú la jales a ella o que ella te jale a ti? Normalmente es que ella te jale a ti. Es lo más normal. Siempre, ¿por qué? Porque nosotros estamos en un estatus espiritual más elevado. Y la otra persona está en un estatus espiritual más abajo. Y usted, cualquiera que haga experimento, sabe que el que está arriba y trata de jalar al de abajo, es más fácil que el de abajo lo jale al que está arriba. ¿Sí? Nadie puede salvar a otra persona. Nadie. Usted simplemente puede llevar el mensaje. Y es el Espíritu de Hashem el que hace la obra. Y es esa persona la que tiene que tomar la decisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una persona tiene que mostrar testimonio de que ha cambiado. Y eso va con nosotros también. Oye, si cada día nosotros no estamos diciendo que somos perfectos, porque nadie es perfecto. Pero si Hashem con su Torah nos está dando palo a nosotros como hombres, ¿verdad? Pues, oye, pasa una semana, yo hago esto y esto y esto, pero yo pienso que es normal y está tranquilo. Y de repente en la próxima para allá me muestra que una de las cosas que estoy haciendo no está bien. Y entonces empieza esa lucha. Si lo suelto o no lo suelto. Si lo dejo de hacer o no lo dejo de hacer. Y empieza esa lucha. Ahora, si lo dejas de hacer, pues en otras parashot, Hashem te va a mostrar, pero aquí tienes otra cosa que tampoco está bien, que tienes que corregir. Pero no es porque Hashem te quiere cambiar para que tú seas una persona triste, que piensa que estás preso del Eterno, porque hay muchos que lo toman de esa manera. No, Hashem te está haciendo libre, pero libre dentro de la orden de servir al Eterno. ¿Qué es preferible? Porque la pregunta sería esa. ¿Qué es preferible? ¿Tener las libertades de hacer lo que yo quiera, siendo siervo de Hasatán? ¿Verdad? ¿O abstenerme de las cosas de este mundo, pero ser siervo de Hashem? Porque ser apartado, como dice el Nasir, el Nazareo, es que se tiene que abstener de cortarse el pelo, abstenerse del vino y todo lo que sea de fruto de la vid, todo, la uva, el ollejo, todo, cualquier cosa. Abstenerse de esas cosas. Abstenerse de alimentación inmunda, no permitida, de muchas cosas. Tienes que abstenerse. Hashem nos da la Torah para abstenernos de muchas cosas. Si nos vamos al kashrut, el kashrut me dice a mí que hay cosas que no puedo comer. Y muchos le quieren dar la explicación científica. No, que el gusano, que la bacteria. No, es obediencia al Eterno. Listo. Ahora, que tenga una explicación científica, bueno, es un plus. Pero lo primero que es estar en mi corazón, obedecer. Es que es obedecer al Eterno. Y lo hago por amor. Y cuando yo me abstengo, me estoy apartando. O sea, estoy siendo un nazir. En cierto modo, estoy siendo nazareo. Me estoy apartando para el Eterno. Estoy entrando dentro de lo que Hashem quiere santificarme para yo santificarlo a Él. Entonces, cuando nosotros cumplimos Torah y nos apartamos, nos abstenemos de lo que todo el mundo come, como lo dice Rav Shaul, pues Rav Shaul lo explica. Rav Shaul explica esta misma parte de una forma, dice que yo puedo hacer de todo, mas no todo me conviene. Tomo lo bueno y desecho lo malo. Y eso es estar apartado. Entonces, en cierto modo, eso causa en mí una elevación espiritual. O sea, andar en el espíritu. Porque me estoy apartando. Hashem quiere que nos apartemos para su servicio. Ese es el propósito de apartarnos. El servicio a Hashem. Porque, ¿qué vamos a hacer nosotros en el Olam Haba? ¿Qué usted cree que va a hacer en el Olam Haba todo el tiempo? ¿Qué usted cree que va a hacer? ¿Usted cree que va a andar con un arpa encima de una nube? Que muchos piensan eso, que van a estar con un arpa encima de una nube, viendo, no sé, contando la nube que van pasando, qué sé yo. ¿Usted cree que va a hacer eso? No. En el Olam Haba todos vamos a estar en el servicio, adorando, alabando constantemente al Eterno. Entonces Hashem, aquí en este mundo físico, nos está perfeccionando. ¿Qué es lo que produce regocijo en el Eterno? Que a nosotros se nos ha dado albedrío propio. Y que nosotros, de nuestro propio entendimiento, de nuestra sabiduría y de nuestro corazón, por iniciativa propia, adoremos al Eterno, no por obligación. Eso causa un regocijo enorme en el Eterno. Porque entonces eso quiere decir que nos está perfeccionando, ¿para qué? Para que en el Olam Haba seamos verdaderos adoradores delante de su presencia. Porque eso es lo que vamos a estar haciendo. Adorando, adorando, adorando al Creador. Hashem tendrá otros planes, no sabemos qué va a pasar después allá, pero en un principio esa va a ser nuestra misión. ¿Por qué? Porque Hashem nos está haciendo un pueblo de sacerdocio, una nación santa, pueblo escogido, un pueblo escogido que Hashem nos ha escogido para apartarnos, para santificarnos. Entonces, el que yo me aparte, el que yo cumpla sus mandamientos, quiere decir que yo me abstengo de cosas. Muchos dicen, ah, que los judíos no pueden comer esto, que los judíos no pueden hacer esto, que no pueden hacer lo otro. Es porque Hashem me quiere apartado para su servicio, para hacer las oraciones, para dirigirme a Él. Porque cuando usted esté preparado, cuando usted ya haga, cumple los mandamientos, ¿qué usted cree que va a pasar? Dice la palabra que el pueblo escogido del Eterno será servidor de todo el mundo. Usted va a ser sacerdote, usted va a ser levita, usted va a ser un servidor de Hashem. ¿Para qué? Para que cuando vengan las naciones, hagan el servicio a Hashem con usted como sacerdote. Imagínate tú estar en la presencia de Mashiach Yeshua sirviendo al Eterno. ¡Wow! Eso debe ser algo tremendo. Disculpe que acabo, que se me acaba de venir a mal. Incluso sacerdotes de los hermanos judíos que no creen en Jesús. Es que lo van, es que en ese momento, como dice la palabra, cuando lo vean venir y lo verán como el traspasado y como el primogénito traspasado. ¿Sí? Y llorarán. Porque ahí entenderán entonces de que Él se va a mostrar y decir, siempre estuve aquí, yo siempre fui. Y ellos llorarán y llorarán y llorarán y llorarán. Pero están dentro, o sea, cuando esta mañana estaba explicando, todo judío que hace las oraciones, y estoy hablando de todos los tiempos, buscando a Hashem, ¿sí? Sin poner al Mashiach como tal, ¿okay? Está buscando al Eterno. ¿Sí? Y está obedeciendo al Eterno, obedece la Torá. Y estoy hablando de los que de corazón sincero lo hacían. No puedo ponerlo a todos, pero por lo menos los que de corazón sincero lo hacían. Y los que fueron escogidos por el Eterno, porque el Eterno sabe quiénes son los escogidos y los que ya Él destinó desde antes de la creación del mundo. el Mashiach, cuando muere y resucita, es por todo. Muchos creen que es solamente por lo que creen en Él. Es por lo que creen en el Eterno. ¿O qué usted cree? ¿O son de los que piensan que cuando sea ya el día de juicio, todo lo demás, la promesa del Eterno al pueblo de Israel, ¿qué va a hacer? Ah, no, como tú no creíste en Yeshua, entonces tú te vas fuera. ¿Te crees que va a pasar eso? No, ya está sellado. Pero es lo que dicen muchos cristianos. Se acuerda de Dios. Sí. Los cristianos son los que están comprometidos, son ellos. Sí, pero Yeshua también enseñaba que los que desprecian al hijo del dueño del huerto también serán quemados y serán echados fuera. Porque hay que ser muy duro de corazón para que se te revele el Mashiach y tú aún así negarlo. Por eso es que muchos rabinos se quedan callados. Mira, hay muchos rabinos que no dicen nada, porque a ellos les ha sido revelado el Mashiach, pero ellos están callados, ellos no dicen nada, ellos quedan callados. Una pregunta con respecto precisamente a eso, mano, que no se va en su experiencia. Si usted conoce personas ortodoxas o a la manera de pensar de ellos, ellos creen en el Brihad Shah, allí está muy revelado el Mashiach. ¿Ellos qué hacen con respecto a eso? Mira, lamentablemente, ellos prohíben el Brihad Shah. Y el que lo lea es un traidor y lo echan de la comunidad. Y lo lee. Porque dicen que eso es como un virus, así como lo que estábamos enseñando esta mañana. Son como los zombies. Pero ¿saben por qué? Porque resulta que los pocos que lo han leído han entendido que Yeshua es el Mashiach. Y cuando le empiezan a hablar a otro, de hecho, en Israel están asustados ahorita. ¿Por qué? Porque el crecimiento de los judíos que están creyendo en Yeshua, pero el Yeshua judío. No el Yeshua ese griego romano, que no, el Yeshua judío, porque se está quitando el velo del judaímo de Yeshua, mostrándolo. El primer ministro no de Yeshua. Claro, de hecho él estaba con el turco en ese momento, pues acuérdense que él estaba en las cuevas del Qumran, que acuérdense que eso queda en Turquía, y estaba ahí. ¿Por qué? Porque había manifiestos donde Netanyahu le decía que por favor le entregara los primeros escritos del segundo templo, de los apóstoles. ¿Y usted sabe por qué el primer ministro de Turquía no se lo dio? Quiero que se revele la... No conviene. ¿Pero por qué? Los ortodoxos de... Porque ellos son musulmanes, ellos no creen en Yeshua. No, no es por Yeshua. ¿Saben por qué? Porque esos escritos dicen que Jerusalén es la capital de Israel. Ahí está revelado lo que ellos... Y ahí se cae por tierra, y ahí se cae por... Esos escritos los tienen ellos, los turcos. Y ahí se cae por tierra cualquier pensamiento musulmán de decir que Jerusalén pertenece a los musulmanes, sino que es de Israel. Y donde Netanyahu le dice, y en una conferencia, que es lo que tú estás diciendo, él dice, Yeshua fue judío, un gran maestro del segundo templo, que vivió, nació, vivió y murió como judío. Dicho por Netanyahu, reconociendo que Yeshua estuvo. ¿Pero por qué? Porque Yeshua pasó a ser una referencia histórica. Histórica para el mismo pueblo de Israel, porque en lo que empezaron a decir que Yeshua era palestino, la mayoría de los judíos no, Yeshua era judío. Entonces, claro, cuando empiezan a decir que Yeshua era judío, pero entonces sí es judío, no es el romano, el griego que han enseñado. Entonces, déjame echarle un ojo al Brihad Shah. Y cuando han empezado a leer, resulta que ha sido quitada el velo a muchos, y muchos, mira, eso es algo tremendo lo que está pasando en Israel. Pero es porque los tiempos de Mashiach se están acercando. El velo se está quitando de los judíos y están pensando, oye, mira, espérate, ya va, aquí hay, y va a venir el tiempo del pueblo de Israel, va a venir el tiempo en que va a ser revelado completamente. Pero es un tiempo de doble filo, porque ahí es cuando entonces se levantará el supuesto Mashiach y todos van a creer, incluso muchos de los creyentes y mesiánicos sobre todo van a creer que es el Mesías. ¿Sí? Por eso es que tenemos que estar muy pendientes, porque el Espíritu del Eterno nos va a revelar toda la verdad. Dice que en los últimos tiempos Hashem quitará la palabra. Ustedes se imaginan que quita la brija de allá. ¿Ah? Y que el Espíritu de Hashem será quitado, que es el que nos lleva toda verdad y es el que nos revela todo. Eso es un caos. Sí. En cierto modo, para el que no está bien cimentado, sí. Y por eso que entonces vendrá. A ver, ¿cómo podría quitar el Espíritu y cómo podría quitar la palabra? Eliminando la Torah del mundo. ¿Pero cómo? Tergiversándola. Es imposible. Tergiversándola. ¿Quién podría hacer eso? Dice que la bestia lo puede hacer. ¿Quién sería la bestia? Yo lo he dicho en varias oportunidades aquí, para mí. La tecnología de la IA. La IA. Y la tecnología en general, pues. Sí, pero no, pero la IA. Mire, la IA está haciendo algo también. Cada vez se va a perfeccionar más y cada vez se va a perfeccionar más hasta que sea un poco más autónomo. Y ahí va a haber gran problema. Porque resulta que ya muchos creyentes, pastores, acuden a la IA para estudiar la Biblia. Imagínate en lo que empieza a tergiversarse eso. Y empiezan a decir, no, pero es que tal vez no es, y a lo mejor no existe, y a lo mejor no, ¡pum! Y ya la gente deja de eso. Porque los libros van a desaparecer. Se van a dejar de imprimir, están desapareciendo y están dejándose de imprimir. Sí, porque hay Biblias que ya han quitado varios versículos. No, y porque ya tecnológicamente lo tienes en el teléfono. Pero, ¿hasta dónde entonces te lo pueden borrar de un plumazo? O te pueden borrar frases. O te pueden engañar, entonces ahí puede levantarse un falso machete y mesú. No, incluso ahorita también aplicaciones de IA, pero para cosas de estudiar la palabra, pero es lo mismo que usted dice, o sea, que garantiza que sea verídico. Exacto, que todo lo que lance, sí, la información que lance esa, que no fue cambiada. Por eso es que hay que inmediatamente corroborar. Ajá. Con la palabra. Es más, yo no estoy de acuerdo, bueno, por lo menos a mí que me gusta la música y que bueno, me toca encargarme de la alabanza y la adoración. Yo no estoy de acuerdo con que hay personas o hay grupos que están haciendo que la IA haga las adoraciones. Sí. Pues ya está pasando. Sí. Ay, Dios. Sí. O sea, le dicen, mira, quiero una canción que más o menos diga esto y esto y esto, y papá, y pum. Y lo lanzan. Y ya piensan que eso es adoración y bueno, lánzala, ponla el domingo o ponla el día que nos juntemos y ya, y es una adoración. O sea, está reemplazando algo que debe ser genuino del corazón del hombre, ¿ok? En cierto modo, entonces, ¿a quién tú le estás dando la adoración? A la IA. ¿A quién le estás entregando tus pensamientos? A la IA. ¿A quién le estás entregando tu conocimiento? A la IA. ¿A quién le estás entregando tu amor? A la IA. ¿Qué es lo que quería Lucifer? Que le dieran todo a él y no a Hashem. Entonces, ¿quién sería la gran bestia? La IA. La IA. Pero es inevitable. O sea, mira, por más que usted no la quiera usar, la tecnología te obliga a usarla. De hecho, ahora tú te metes en Google cualquier cosa. La IA es lo primero que te dice algo. Dime, Isaías. Aparte, por ejemplo, si te ayuda a Hashem, te ayuda a acercarte al Eterno, bueno, porque hay veces en donde simplemente rompe esas malas costumbres de estar muerto ahí viendo redes sociales para robar. Entonces, cuando viene una de esas, baja, viene una de esas adoraciones del Eterno que rompe esa muerte, te pierde. Despierta al que está dormido. Claro, pero es lo que estábamos hablando por lo menos en la parasha. ¿Qué va a usar el enemigo? El enemigo para tentarte te va a usar la misma palabra. Y él va a usar la tecnología con cosas buenas para atraparte. Para decirte, viste, la tecnología tiene cosas buenas. La IA tiene cosas buenas. Dale, chico. Dale, ofrécele tus pensamientos. Dale tu corazón. Dale tu adoración. Suena maquiavélico, pero es así. Porque prácticamente te va sola. Mire, la IA es una retroalimentación de todo lo que le da al hombre. mientras más le está dando el hombre, la IA se va volviendo más musculosa. En cierto modo es como la, lo que se inyecta los esteroides. Le está dando esteroides y le está dando los mejores esteroides de tu vida. O sea, le está dando tu energía, le está dando todo. Entonces, ¿a quién realmente le estamos entregando la adoración? ¿A quién le estamos entregando la responsabilidad? Será que sea un, en el futuro un desastre y se vuelve inestable. Pero es que está destinado a eso, Saina. Está destinado a apoderarse del pensamiento humano. Eso es lo que pienso yo. Está destinado a eso. ¿Por qué? Porque ya el hombre no va a querer pensar. Pero, mire, mire, por lo menos, se lo pongo como ejemplo rapidito. Eso mismo. ¿Qué hacíamos nosotros el año, los que somos del año 87, 88, la mayoría de los que éramos adolescentes en ese momento? Más adolescente o menos adolescente, pero entre los 88 y 90, ¿verdad? Ahí era, ahí había puro teléfono de y empezaron a llegar como los casetos. Pero era igual, los mismos teléfonos. Exacto. ¿Y qué usted tenía que tener? ¿O tenía un papelito, una agendita chiquita, o lo tenía? Y usted era capaz de memorizarse 10 números de teléfono. El de su mamá, el de su abuela, el de su papá, el de la casa, el de la oficina, el de la novia, bueno, los tres que tenía la novia, el de la casa, la abuela, el de la mamá y el del papá, si era divorciado. Usted se aprendía todos esos números, pero usted tenía esa retención. Ahorita trate de decirme el número de su hija o el número del vecino. No va a poder, porque usted ¿cómo lo tiene? Como el vecino, como hija, como papá. Pero no se acuerda y le cuesta acordarse del número de teléfono. Entonces ya por ahí empezamos a entregar información. Al igual que cosas bancarias y cosas demás, se lo estamos entregando para que la vida sea supuestamente más fácil. Y la IA va a hacer que te embrutezcas más y te va a hacer mucho más dependiente de la IA. ¿Ustedes vieron la película, cómo que se llama, el robotico del ojo así? El robotico. Wally, ajá, Wally. ¿Se acuerdan de Wally? Lo que sí, era la película Wally. A mí me gusta ponerlo así para que la gente. Ajá. ¿Cómo era la nave espacial? ¿Eran puros? ¿Cómo era la gente? Era pura gente gorda porque no se movía. ¿Por qué? Porque todo era fácil. Dame comida, llévame para acá, llévame para allá. No tenían que caminar, no tenían que hacer nada. Eran personas inútiles, inútiles. Mire, cuando muestran eso, es porque nos está preparando para lo que viene. Exactamente, para lo que viene. Mire, todas esas películas que usted ve de Terminator. ¿Qué? ¿Es Terminator que habla? De la IA. Y cómo la IA se va a transformar prácticamente en el dueño del mundo. ¿Cuál otra película así? Matrix. Yo Robot. Una película que... Yo Robot también. Que muestra a un hombre que es contrario a todo lo que quería. No quería el carro automatizado, sino que él quería manejar él. Él no quería que la inteligencia hiciera las cosas, sino que él quería hacer él mismo. Él no quería depender de nada. Claro. Pero ¿con qué lucha? Lucha justamente con un robot de inteligencia artificial que empieza a tener pensamientos propios. Y que empieza a tener como que sentimientos. Entonces, la película de Robin Williams, ¿se acuerdan? Que él era un robot. Que él era un robot y pasa una generación y otra y él sigue igual. O del niñito. También. El del niñito también. Que va pasando una generación y otra generación y otra generación. Pero ¿qué nos muestra eso? Que vamos, y lamentablemente es que todos vamos a caer en eso, en que la tecnología se va a apoderar de todo. De hecho, usted va a buscar algo. Usted usa ese teléfono y todo tiene IA ahorita. Todo tiene IA. Usted va a Google, que es lo más normal, de internet, y ya tiene la IA ahí. De hecho, el primer buscador, la inteligencia artificial, el primer buscador que te aparece ahora es lo que te dice la IA. Y la IA es lo que te va a decir en resumido lo que tú estás buscando. Y muchos dicen, ay, pero esto es maravilloso, esto es lo que yo estaba pensando y él me lo resumió. O sea, ¿por qué? Porque está entrenando a la mente humana a que ya todo va a ser parte de la IA. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué nosotros debemos tener como meta? Como meta, nosotros debemos tener que el nombre es Hashem. El nombre es Hashem, su cobertura, su santidad, su autoridad, el conocimiento de su Torah, va a hacer que nosotros seamos apartados. ¿Apartados de qué? De este mundo. De lo que decía Yeshua. No te pido que los quites del mundo, sino que los apartes de él y que los libres del mal. Nosotros tenemos que estar muy atentos porque nosotros no podemos hacer lo que hace todo el mundo. Dice la palabra que huirán a los montes. ¿Pero por qué huirán a los montes? Porque huirán de lo que se está apoderando del mundo. Porque te va a obligar a que te olvides de la Torá, a que te olvides del Eterno, a que te olvides de todo eso, hasta tal punto que no vas a poder comer, no vas a poder hacer un poco de cosas, si tú no pasas por el filtro de lo que va a venir. Entonces ahí está en qué es lo que vamos a hacer nosotros como creyentes. Pues le dejo esa perlita ahí y vamos a mi hermano José Luis para que haga una oración por el estudio de él. La palabra a la boca, ¿no? Tu guía con gracias, Padre.